Oye, yo soy uno de los de 40 grados, ¿y tú? Yo también de 40 grados. ¿Ah, sí? ¿Qué tienes por ahí? Yo tengo aquí el Kama Sutra, ¿y tú? Joder, pues yo tengo un huevo tenga. Pues yo tengo aquí un vibrador. Vamos, pues tenemos aquí un montón de chismes que vamos a andar presentando este año. Pero bueno, ¿y vamos a hacer el programa vestidos o desnudos este año? Bueno, ya lo veremos, a ver, eso que nos vengan aquí a descubrir, quien nos quiera descubrir. Pues nada, cada miércoles a las 7, aquí, en tu radio, en la Radio Universidad. Yo, definitivamente, me hago de 40 grados.